hambre de Eucaristía. Hambre de tu Eucaristía, danos tú nuestro Señor, supla tu infinita gracia, lo que falta a nuestro amor. Al que escuche mi palabra, recibiéndola con fe, le prometo firmemente, nunca ya tendrá más sed. Vino y pan de cada día nos dé siempre el Padre Dios, carne y sangre de Dios Hijo, sacie nuestro corazón. Yo soy pan de vida eterna, yo soy el principio y fin, nunca pasará más hambre aquel que se acerque a mí.